juntos los dos en mi hogar con mis sueños estábamos tú y yo. El sol se ocultó y el pinar con la nieve de blanco se vistió. Entonces como un sortilegio, de pronto llegó nuestro amor. Amor de verdad que nos trajo el invierno, invierno en el Canadá. Invierno en Canadá, blanco país. Era invierno en Canadá cuando a ti te hallé y mi amor te di. Y el pinar con la lluvia llorando está por ti.